besos que me diste. Siempre voy a recordar. Yo te busco y desespero. Sin tu amor mejor me muero. Es un sueño que atormenta. Yo te...